Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Del 2020 en este nuevo horario que estamos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Transmitimos hoy lunes en vivo y en directo por nuestra fanpage de Frecuencia Subversa en el Facebook Live, así que ya saben, pueden ahí hacernos llegar su comentario. Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado de lujo desde tierras extranjeras, pero antes que nada doy paso a Mateo. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola David, hola Xavi, hola amigos Subversos y Subversas que nos sintonizan, vacancísimo. Hoy tenemos un programa brutal, espectacular, con la compañía de nuestro amigo Xavi. Él es parte de la banda Descalibrados desde Piura, Perú, y tendremos un programa súper brutal acompañado de la música de esta banda imperdible. Si es que no la han escuchado aún, y para quienes lo han escuchado, van a conocer un poquito más de la banda el día de hoy. Así que le damos la palabra a Xavi. ¿Cómo estás el día de hoy, hermano? Hola, ¿qué tal, gente? Pues yo soy el Xavi, soy de Piura, de Perú, soy baterista y vocalista de Descalibrado, ¿no? Y de agradecer por la invitación, ¿no? Y aquí estamos para compartir ideas, no sé, un poco información sobre la banda o de lo que está pasando, los problemas o momentos actualmente en el mundo, ¿no? Así es, en el medio de una pandemia que ha afectado duramente todos los territorios de Latinoamérica, nos juntamos el día de hoy, este lunes 10 de agosto de 2020, para conversar sobre, como mismo nos dice Xavi, un poco sobre la actualidad y sobre lo que ha venido sucediendo. Y bueno, mencionar un poco ahí la banda Descalibrados, es una brutal banda icónica, se podría decir, de la escena de Piura. También conversaremos un poquito de la escena de Piura, de cómo va la movida por allá, y también en ese sentido estaremos acompañando con el álbum lanzado el 2019, así que también le dedicaremos un espacio a hablar del lanzamiento de este álbum, de este trabajo, para difundirlo y poder amplificar y que se escuche en más rincones de Latinoamérica y las diferentes territorialidades. David, ¿nos tienes algo que preguntar? Sí, agradecerte, amigo, pana, gracias por estar aquí, Xavi. O sea, bacano que nos acompañes, que traspasemos las fronteras para establecer esta comunicación. Como lo dijo Mateo, eres parte de la banda Descalibrados, banda de Hardcore Punk del Perú. Así que bueno, la pregunta inicial sería, o sea, para quienes no los conocen, ¿cuál es la historia de la banda? ¿En qué año más o menos empiezan? Y bueno, ¿cómo se dio su historia a través de la música en este transcurrir que han tenido? Bueno, la banda se creó o se formó en todo caso en 2009. Se creó en 2009 con una gentita que conocimos en la Plaza de la Merino. Mateo creo que debe conocer porque me contó que bajó hace años por acá. Era una placita del centro. Nos juntamos con unos compañeros, les propuse armar una banda. Y bueno, armamos la banda, ¿no? Y nosotros ensayábamos en mi casa. Era el 2009, finales de 2009. Ensayamos unos temas, inclusive hay un tema subido también en la red que fue el primer tema que ensayamos. Y que fue El Gobierno No. Y después de eso, pues fuimos, porque inclusive yo no empecé siendo vocalista, yo solamente era baterista, era otro compañero que era vocalista. Y por motivos X, pues tuvo que salir. Yo y nos quedamos solamente con mi banda, que los que ahorita realmente son integrantes de la banda, yo, Xavi, baterista y vocalista, está Jairo en la guitarra, con los coros y a veces segunda voz, y Brian que toca el bajo. Y la banda se iba formando así hasta que fue el 2010, que fue nuestro primer concierto. En ese año hubo una comunidad que se creó acá en Piura, que era de puras bandas, ¿cómo te explico? No eran solamente... Había bandas de un poco de grunge, boom, había hasta rock alternativo, bandas así como que no había un género exacto, había como que un poco mezclado todo. Y fue ahí que era una comunidad que formaba la banda y justamente por sorteo salimos a tocar el año 2010, fue casi a inicio si no recuerdo, salimos a tocar y todas esas notas tocamos y bien, pues este fue nuestro primer concierto y como banda fue... el lanzamiento como Descalibrado, ¿no? El nombre Descalibrados nace también porque anteriormente teníamos un compañero que era músico, o es músico, y nosotros totalmente no sabíamos, éramos nulos, no sabíamos nada de música, solamente agarramos los instrumentos por inercia, así como para saber qué es lo que hay, ¿no? Y pues mi compañero, amigo del barrio, nos dijo, pues, oye, tu guitarra, mi pata le dijo, tu guitarra descalibrada, dijo, una cosa así. Y nosotros no entendíamos qué era la palabra descalibrada, pues descalibrada es como que, pues, creo que también lo entienden, no es como un instrumento, pues, desafinado, descuadrado, que le falta como arreglarlo para que tenga un mejor sonido. Y pues nosotros como que, descalibrado, y se quedó en la mente, pues, entonces quedé descalibrado, y de ahí descalibrado desde 2009 hasta ahora, descalibrado. Más de 10 años de trayectoria, ¿no? Sí, más o menos entre idas y vueltas, y entre altas y bajas. Pero ahí, pues, como que decimos siempre en el ruedo, tratando de hacer el ruido, la actitud y todo eso, ¿no? Claro, y no, lo importante, claro, poder mantenerse, ya que tener una banda no es algo simple, igual los roles cambian, toca adaptarse, sí, como tú mismo decías. Sí, porque cada año es diferente, a veces uno tiene que, por cuestión, no sé, de trabajo, de familia, por cualquier cosa, uno tiene que cambiar como que de repente hasta de rutina o de no sé, ¿qué te puedo decir? De otras cosas que tú no hacías y ahora de repente ya las haces, ¿no? Porque si bien es cierto, antes cuando formaba estábamos como más muchachos, más chibolos, que acá más le decimos que eran más pequeños, más chavos. Pero ahora va evolucionando con el crecimiento, tiene de repente trabajo, otras cosas. Y bueno, ahí queda casi un poco así como que equilibrar todo en una sola. Claro, además ser punk también, no sé cómo funcionará tal vez en Perú la situación, pero muchas veces se centraliza... muchas circunstancias, muchos conciertos, mucha atención, mucho todo se centraliza en las capitales o en las ciudades grandes y de una u otra manera como que no se le pone tanta atención a las bandas que están en otros lados. ¿Cómo han sentido esto ustedes? Bueno, nosotros, claro, claramente pues acá en Piura sí se cogió mucho la pegada, se sintió mucho la pegada de, centralismo, como tú lo dices, en creo que en Latinoamérica es así, en toda capital de acá es así. Siempre ponen los ojos como que en las capitales de los países, pero si bien es cierto, hay centralismo, como se le podría decir, también hay gente que de lo poco que queda o lo poco que hay en cada provincia o cada ciudad fuera de Lima, siempre se trata de mantener, como quien dice, la llama de puede ser punk, rocker, metal, ¿no? Y siempre se mantiene eso, esa pequeña unidad. Por eso que normalmente en Lima hay como, si tú vas, hay como siempre ya sectorizado, concierto de punk, de metal, de grunge, y es como que ya cada uno tiene su gente. Pero a las afueras de Lima siempre es como que está la vieja escuela, como era en Lima. Antes se tocaba, por ejemplo, en un solo concierto, había punk, había metal, hubo metal quizás, no, había punk, grunge, de repente un rock suave, un rock pesado, una cosa así. Y es lo que normalmente en las ciudades acá, provincias, existe ese formato, ¿no? De que las bandas, normalmente, para hacer un concierto punk neto así, tenemos que normalmente invitar o de afuera o invitar algo que sea similar con el sonido de lo que está en vivo tocando, pues. Ah, bacán, como, o sea, más o menos esa es la dinámica con la cual se maneja la escena allá en Perú, bueno, que es casi similar a la de acá. En algunos elementos por ahí se van compartiendo y tienen sus similitudes, pero sin salirnos, o sea, de lo que ha sido su trayectoria. Claro, sí, porque al menos creo que, si bien es cierto, cada uno comparte música, pero las ideas, si bien es cierto, por la música pueden ir, pero hay diferentes, porque hay gente que puede creer en tal cosa, como uno puede creer en tal cosa, o la gente, no, yo he cerrado, de repente le gusta el punk, el metal, bueno, eso se respeta, porque siempre queda como compas, compañeros, pero de todas maneras uno siempre pues tiene su gusto o tiene su ideal, que es como cómo te identificas con la música, ¿no? Y el hecho de que compartan no quiere decir nada, sino que es un compañerismo, pero cada uno tiene aparte su música, ¿no? ¿Y cómo tú calificarías o cuál es tu opinión de, no sé, pues la sociedad peruana? O sea, por ejemplo, aquí las personas como que tienen todavía la concepción de tener sus vidas bajo el moralismo, si se podría decir, bajo la religiosidad. Y por eso es que a veces, no sé, se segrega, se discrimina a gente que quizás opta por otros estilos, en este caso musicales, inclinados hacia sus gustos. ¿Cómo es allá la gente en Perú? Y no sé, ¿cómo sería ser punkero, cómo sería ser músico allá en Perú? Bueno, si hablamos de un par de años quizás atrás, era totalmente cerrado, la gente te discriminaba, pues que te veía así, como quien dice, respectivamente decimos arrancado, con tus testas, tus tintes, tu greviche, todo, ¿no? Pero ahora es como que un poco se está equilibrando quizás, porque aún se siente, la gente aún todavía es como que la mente muy cerrada, no entiende de que también hay opciones y hay posiciones en la mente o en la actitud de cada persona, y creo que eso se debería respetar, que siempre y cuando uno respete también como persona sus ideas, sus pensamientos, pero también debería entender, ¿no?, que los años avanzan. Y si bien es cierto, cada uno escoge un estilo o una alternativa en su vida para identificarse quizás, ¿no? Y sí, pues no, sí, aquí sí un poco se está equilibrando un poco. La gente sí aún sigue quizás pensando que la gente así, aunque uno ya un poco por ahí equilibra más que todo. No es que ya tanto sea tan cerrado, que sí hay gente cerrada, pero ya no se ve a menudo como antes. Años anteriores sí era como que se veían así y no tendría que asustar a la gente o se corría, ay, una cosa así, ¿no? Pero ahora ya todo es equilibrado. Ah, bacán. No sé, Mateo, ¿hay algo que tengas que decir? Sí, bueno, esto de también a veces ser punk en lugares donde no es tan visible, igual dentro de, hablando de eso mismo, de las capitales y de toda la cuestión, a veces puede ser más choqueador o a veces puede resultar como más coco, más transgresivo que estando en la ciudad, ¿no? Es lo que a veces sucede. Bueno, igual en Piura hay una escena, se podría decir, limitada, pero bastante fuerte. Creo que la banda Choquecos es una banda que también se ha escuchado y se ha pasado por algunas ciudades de aquí. Entonces, bueno, no sé, pues preguntarte un poco sobre la trayectoria de la banda, cómo ha sido esas tocadas, cómo, desde que iniciaron, o cómo se ha movido por ahí en ese sentido, Descalibrados. Bueno, desde que iniciamos, que fue en el 2010, siempre fue, ha sido eventos, como te digo, así variados. Pero también hemos asistido, hemos también participado en eventos netos, que tenemos la oportunidad de también de tocar con bandas de afuera, de buenos eventos en realidad. Y han sido punk, pero ha sido como que por ejemplo los compañeros, los punk de aquí de Juncos, pero hemos tratado de aportar un granito de arena en tratar de organizar conciertos, porque si bien es cierto somos pocos, pero hay también mucha gente que conoce y sabe lo que es el punk, porque anteriormente el punk aquí en Piura sí era un fuerte, pero con el tiempo y evolución de la gente se abría y quedaron algunos lo que queda, y hemos tratado de hacer conciertos, inclusive con el tiempo hemos formado un colectivo que se llama el colectivo Pirate, y tratamos de organizar conciertos, actividades para tratar de compartir, de aportar como colectivo, como punk más que todo. Bacán, esa es la manera ahí de hacer las cosas, salir un poco de ese conformismo muchas veces que otras escenas tal vez esperan o se quedan como sin hacer las cosas por esperar ciertas condiciones o circunstancias adecuadas, y a veces es necesario tomar las riendas o las iniciativas, claro, por uno o una misma, ¿no? Y ese pensamiento aún todavía prevalece a veces en Perú y acá también, que siempre decía que no hay conciertos, no hay eso, porque uno tal vez quiere a su manera, pero o sea, uno también se propone o se autogestiona, porque no quiere nada, o sea, si tú te organizas con la gente que quiere hacer algo nuevo o algo chévere, no puede, siempre y cuando también te haces consecuente y perfecto a la hora de alcanzar para lo que sea, no solamente tocar, después de alguna actividad, de repente no sé, una feria, cosas así, sea contracultural, de lo que tú mismo tienes una idea en la cabeza, ¿no? Excelente, y desde Frecuencia Subversa nos adherimos un poco a ese pensamiento. Y bueno, ¿qué les parece si vamos al primer cortecito musical del día de hoy? Vamos a escuchar la primera canción del álbum que se mencionó al inicio. Es un álbum lanzado en el 2019. El álbum se llama Abre los Ojos y esta primera canción va titulada con el mismo nombre. 2016 el álbum. ¿2016? Ay, tuve un error ahí. Mil disculpas a toda la audiencia y Xavi también ahí. Entonces, retractamos lo dicho. Se ha volteado. Entonces retiramos lo dicho, vamos a escuchar la primera canción, Abre los Ojos, ahí David, para que haga la voz del mando. Entonces vamos de inmediato a escuchar esta canción de los panas peruanos Descalibrados, Abre los Ojos, aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, no se vayan, enseguida volvemos. We'll be right back. estos jóvenes de agosto. Estábamos escuchando algo del material de Cuidado a los Ojos, con el trabajo discográfico lanzado en el año de 2016. Aquí estamos en una entretenida con el amigo Charlie, que es baterista y vocalista, si no me equivoco, de la banda en mención. Así que bueno, continuamos y bueno, vino esta década que hemos estado en la escena del cine peruano. Mucho trabajo discográfico, tienen algo a ver, qué lo dan, los han desarrollado, o sea, todo el trajín que han tenido en que se refiere a la discografía de Descalibrado. A ver, la discografía, o sea, la lanzamos en 2016, vienen 9 temas, y 8 temas y un bonus track. El disco o la maqueta, nosotros supuestamente ese disco tenía que salir más o menos en 2011, porque fue de las primeras canciones que nosotros empezamos tocando como banda, pero por no sé, por cuestiones de dinero quizá, que más andábamos, pues igual es como que solamente queríamos tocar y tocar, no nos preocupábamos en querer grabar algo, solamente tocábamos y tocábamos. Y pasó el tiempo, ¿no? Y la maqueta, pues nos hemos puesto la pila ya casi en el 2015, que se nos metió la idea de poder grabar algo ya concreto. Y fue pues que porque nosotros intentamos en 3 oportunidades. Una que se tocó por, aunque se, la consola se, la PC creo que se llenó, no sé qué cosa, y no se pudo grabar. Otra porque un compañero no vino y grabamos ya como que a la maldita sea. Y la tercera, ya nosotros lo intentamos y lo grabamos en mi casa con ayuda del Soda, el baterista de los Chocos. Él nos ayudó y nos dirigió para grabar la maqueta, y la grabamos con ayuda del Soda, ¿no? Con sus implementos, migramos todo, y fue algo así por canales que nos estuvo apoyando. Y bueno, pues se hizo la maqueta titulada Abre los Ojos. Ya fue a finales de 2016 que ya la publicamos ya así como está, ¿no? Actualmente la maqueta viene recorriendo casi 2-4 canciones. Hemos participado en 2 compilados. Un compilado que se llama Grito del Infierno, que nos invitó una coleguita, Bonnie Blue, si no me equivoco. Y de otro compilado que es de Ecuador mismo, era de Sinistrosis, algo así, creo, no recuerdo muy bien. También tuvimos la oportunidad de participar en ese compilado ahí. Y ahora que estamos en un compilado que todavía está por verse, que nos emitió un colega de Lima, que aún está por salir, que también vamos a sacar nuevos temas mejor, más en ese compilado. Bacán. Y bueno, antes de que se dé esta situación de la pandemia, ¿qué tan movidos eran en cuanto a presentaciones, en conciertos y festivales en Perú? Justamente ese año tocamos 3 veces. Tocamos una en Lima para los no recuerdo muy bien si eran 20 o 30 años de autonomía, que nos invitaron a tocar en Lima en Barranco. Luego tocamos acá en Piura por los 20 años de los Chocos, una banda pionera de acá de Piura. Y otra fue cuando vinieron los Chile. Vinieron a tocar por acá y también tocamos. No recuerdo bien si también. Y eso fue, de ahí después de eso se venían pues las actividades o las cosas, pues teníamos en mente grabar la segunda maqueta, que en realidad nosotros tenemos un montón de canciones, porque como te explicaba, la banda de la maqueta del 2006 tuvo que salir más o menos en 2011, las canciones nacieron en esa época, en esos tiempos, y ahora es como que hay nuevas canciones que hablan de lo que ha estado pasando todo este tiempo. Inclusive hay temas también que tenían que hablar pues de lo que está pasando actualmente. Chévere. Ah, bacán. Y bueno, ya nos explicaste en el bloque anterior cómo eran las movidas de los conciertos, ¿no? O sea, ¿qué tanto han recorrido el Perú gracias a la banda? O sea, ¿conocen ya todo Perú o les falta todavía? No, es una parte, claro que nos falta mucho todavía. Pero hemos recorrido, por ejemplo, a Tumbes fuimos en 2 oportunidades. A Cajamarca fuimos también en 3-4 oportunidades, fuimos unos encuentros punk que hicieron también por ahí. Nos hemos ido a tocar a Chiclayo en una oportunidad y a Lima 3 veces, 3-4 veces, si no recuerdo. Ah, bacán. Y así Y desde dos. tu punto de vista, ¿cuál es, no sé, en la ciudad o la región donde más se mueve en este caso el punk? ¿Dónde se difunde? ¿Dónde se produce más el Creo punk? que obviamente es, o sea, yo al decir ahorita, yo decir Lima, pero Cajamarca también tiene sus cosas donde moverse, pero, o sea, Lima es como que ya más concentrado. Cajamarca es como que la idea se concreta y viene gente, atrae gente, mucha gente, pero Lima ya es todo, es como que ya ahí está la gente. En Lima se mueve demasiado, inclusive en Lima también tuvimos entrevistas para fanzine. Nos entrevistaron y un amigo también, cuando estuvimos en Cajamarca, nos entrevistó un colega del COVID que era de Colombia. De Y Medellín. de Medellín. El COVID, un ya mayor nomás, pero bueno, Claro, ya es de la vieja escuela, ya comentaba, porque justamente estábamos en Cajamarca y me llamó, ay, quiero saber de David, sale por acá. Y nos escuchó y le gustó y me dijo, quiero hacer una entrevista y nos entrevistó y bien, todo bien. Intercambiamos inclusive de material, todo eso. brutal. ¿Y cómo ha sido igual, o sea, como su experiencia dentro de, no sé, de estar en los viajes? Sí, ha sido como bacán que les reciban. Bueno, hemos visto que como en otras provincias hay, o sea, en otros espacios, otros territorios, ahí suelen haber regionalismos o a veces trabas mentales que nos hacen creer que somos enemigos los unos de los otros y no sé, Claro. pues pasan cosas raras. No han tenido experiencias así de esas. Sí, hemos tenido. Bueno, el viajar es bonito, porque es como que vas a encontrar en el camino de todo, como un camino, pues, troco, entocha, laminado, todo. Nos ha pasado lo más bien a lo más malo. Por ejemplo, una vez nos pasó una anécdota en Tumbes. Creo que fue la primera vez que fuimos a tocar. Y en pleno concierto estaban tocando toda la banda y nos tocaba tocar a nosotros. Y no recuerdo qué banda era. Y el pata quitó, nos dejó sin charles, sin crash, sin nada, nos dejó así al aire. Y yo le decía a la coordinadora, pero ¿cómo tocamos? Porque nos han dejado sin crash y sin platillo, nada. No, es que ellos eran como que los dueños de los hi-hi, del platillo, pero digo, pero se supone que si invitas a una banda, tiene que dejar para todas las bandas. ¿Y que no tienes un crash? No, es que no tenemos. ¿Pero cómo voy a tocar? Y por suerte, conocí unos coleguitas, justamente eran de Ecuador. No recuerdo muy bien, creo, unos patitas, y me prestaron un Charles. Era uno nomás, y el platillo, y ahí tuve que improvisar ahí. Bueno, salió a medias del concierto, pero al menos dimos la cara, ¿no? Tratamos de solucionar el problema como sea, pero presentarnos como banda, y ya, bueno, tocamos, y bueno, ahí salió. Salió positivo el concierto, ¿no? No salió como quizás esperaba, pero sí salió elegantón, todo. Pasó chévere, la gente, o sea, porque puede haber un montón de casos en una ciudad, pero el hecho de por una persona no vas a manchar todo, como que porque gente mierda en todo lado hay, ¿no? Eso sí. Sí, es una realidad. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos? Ha llegado igual a mitad de nuestro programa. Tenemos que pasar unos cortes publicitarios que a través de la amplitud modulada nos solicitan poner. Así que nos vamos con eso y de pasito vamos a escuchar una siguiente canción. Vamos a escuchar el tercer track de este disco del 2016 titulado Abre los ojos. Y esta canción va en contra de esta institución que está también en todas las territorialidades y que es aberrante y que todo el mundo la repudia, tanto la gente que está en las comunidades, en el campo y en la ciudad. Este tema se llama Policía No. Entonces, David, ahí mándenos por favor al corte, o si es que Xavi quiere dar unas palabritas sobre este tema, ahí nos vamos al corte. Siempre nos han inculcado desde pequeños que la policía es amigo, entre comillas, es tu compañero, que es lo mejor, ¿no? Pero realmente, pues, no, no es así. Policía, por más que quiera hacer lo que sea, siempre es una institución que es abusiva y justamente está creada para defender a las personas ricas, a las personas que tienen, defender el capitalismo, defender todas esas instituciones que pisotean al obrero, que pisotean a la gente que necesita,

Descalibrados, bacán, estamos ahí rompiendo, como quien diría, las fronteras a través de estas herramientas que nos brinda la tecnología. Aprovechamos esta parte del programa para enviar unos saluditos a la gente que nos está sintonizando. Saludos al pana Andrés, el famoso Atreyu. Saludos, amigo, a ti también, gracias por estar en sintonía con nosotros. A nuestro fiel oyente, a Javier Tuapanta, gracias, amigo, también por estarnos escuchando. Saludamos también a nuestra gran amiga Caro Carito, con quien seguro está con el gran panísima Pato Novoa. Saludos a él también, así que saludos, amigos, bacán. Saludamos también a Milagros Rivera, quien nos está sintonizando directamente desde el Perú, así que gracias a todos y todas por estarnos en sintonizando como todos nuestros programas. Y bueno, continuamos aquí con esta conversación que tenemos con nuestro pana Xavi, de la banda Descalibrados. Y bueno, en esta parte quería preguntarte, pues, o sea, el más que todo el ahí mensaje, sí el yes, mensaje, ahí no sé, unos saluditos para Cristian Murillo Monroy, no sé si es que sí lo logró decir. Al instante desde parte de Cristian Murillo Monroy, nos dice: bien, saludos desde Lima de mierda. Bacán a toda la gente que nos sintoniza desde esos horizontes, también a la radio Subte Lima Sur, que estábamos conversando con Xavi, que también es una iniciativa importante que está dándose allá en los hermanos territorios y territorialidades. Sí. Entonces, importante eso, los punks, los metaleros, a tomarse los medios de comunicación, a hacer comunicación alternativa desde donde se pueda, así que a igual saludos al compa Pitaya Negra, que nos comparte desde el sur de México, desde Oaxaca, desde el estado de Oaxaca y desde Huajuapan de León, nos escuchan ahí también la radio comunitaria New Day, haciendo espacios alternativos de música, de contracultura, y a toda la gente que nos escucha y nos escuchará el día jueves a través de nuestra retransmisión, que la conquista del pan en Argentina lo logra. Sí. ¿Qué nos decías, David? Nada, perdón, me olvidé de decir eso, que nos pueden también retransmitir los días jueves a las 17 horas de Ecuador y 19 horas de Argentina a través de la plataforma La Conquista del Pan .ar, así que saludos también a la gente y a los compañeros de La Conquista del Pan. Y bueno, en esta parte quería preguntarte acerca del mensaje social que contienen las letras, la música, no sé, pues a ver si profundizamos en eso un poquito y que nos expliques, o sea, qué tan importante es tener un posicionamiento desde la música que ustedes hacen. Bueno, las letras básicamente narran o es lo que queremos brindar o compartir a través del ruido. Son experiencias propias que hemos tenido y cosas que vemos a diario, ¿no? Las letras narran sobre la ¿cómo te explico? Política, sobre problemas sociales, cosas que realmente nos meten en la cabeza como superiores a nosotros, nos meten ideas como que tenemos que siempre estar abajo ahí, a callarnos y solamente para estar lo que nos digamos. Y no, pues estas letras siempre van como que en contra, en ruptura de lo que está posicionado o de lo que está nos dicen que tiene que ser, pero nosotros vamos en contra de eso, de que nuestras ideas vayan más allá que el ruido, sino también vayamos como que de la mano de las acciones, de mano de partidismo, siempre será objetivo que hagamos o con lo que tengamos en la mano, porque no todo lo que dicen que nos sirve no tiene que servir, a veces hay que darle un algo interesante para que darle vida, ¿no? Como por ejemplo en este caso también como la banda, nosotros tratamos que el ruido sea una forma de expresión, ya que hay mucha gente que quizás no tiene los medios de cómo expresarlo, porque a pesar de que hay muchas formas de expresar como el arte, no sé, el malabar, una inmensidad de cosas de cómo expresarlo, hay gente de la calle que expresa cosas, nosotros lo hacemos a través de la música y a través de nuestras letras que van en contra de todo lo que está hoy en día opuesto ahí en la vida diaria de uno, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me gustaría a mí que no sé, nos expliques desde tu posición cómo es Perú, o sea, desde un punto de vista sociopolítico, si se podría decir, ¿no? Con varios antecedentes históricos que han sido de conocimiento mundial, si se podría así decirlo, ¿no? Con lo que fue, por ejemplo, bueno, el gobierno de Perú, Sendero Luminoso, Alan García, y todos esos hechos, ¿no? Que han marcado la historia del país del sur. No sé, pues, si es que desde tu óptica nos podrías dar algún balance o alguna perspectiva. Bueno, actualmente Perú, como está ahorita, es un país que es fuerte, abunda mucha corrupción, abunda demasiado, hay mucha gente que usa beneficios propios y favores políticos, como creo en todos lados también, pero acá hay mucho abunda eso, por más que nos, acá está unos años estudiada, como siempre los medios de comunicación controlan todo. Siempre salía que Perú está en una cima de crecimiento económico, que está entre los mejores países de Sudamérica. El Perú, que esto, nos meten idea de que de repente nosotros, el Perú es una comida o el Perú es un baile. Normalmente hay mucha gente, quizás, hay mucha gente que muere de frío. Hoy mismo hay gente que hoy día está muriéndose de frío, pero aún no llega la ayuda. Hace poco en Arequipa también salía señora Llorana, el presidente llegaba y le dio la espalda. Y casos así que se ven a menudo, hay mucha gente que está sufriendo, ¿no? Y con respecto también a los antecedentes pasados que hubo de Sendero, todo eso, pues, sí fue una época, el Perú fue golpeado por eso. Y pues fue también en la época del gobierno de Alan García también, que estuvo ahí, que hace unos años se disparó, pero aún mucha gente aún por acá no creemos que como dije, como salió un hombre y es tan mentiroso que nadie cree que está muerto. Y así, pues, porque en realidad todo pasó tan rápido y tú ves o comienzas a investigar con algo que confirme que haya sido de alguna manera, porque hubieron muchas incógnitas, hasta el día de hoy uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Tan rápido, así es como es. Acá te pueden armar un show de que todo está limpio, una pancarta de que todo está la basura, una cosa así, más o menos te puedo explicar cómo es acá. Sí, no, son esos hechos que siempre marcan a un país, no creo que todos los países siempre comparten esos hechos lamentables, esos hechos de represión por parte de la policía, las fuerzas armadas. También hubo también matanzas, no, si mal no me equivoco, ¿no? En algunos lugares de ahí del Perú, en comunidades indígenas y de campesinos, si mal no me equivoco. Por sí, parte también hubo eso fue en una parte en Bagua, que murieron varios campesinos indígenas. Fue justamente por este loco de Alan García que mandó a disparar. Inclusive él lo criticaron mucho porque dijo que eran personas de tercera clase, o sea, como que discriminaba mucho a la gente también. Era una parte muy clasista, te lo podría decir también. Bueno, creo que en ese sentido también se comparten muchas cosas con Ecuador también, ¿no? También hay, creo que aquí racismo, hay también clasismo, y bueno, eso creo que lo vimos en el año anterior con el paro, ¿no? No sé, Mateo, ¿tú qué quieres decir algo? Así es, hay mucho todavía por trabajar, por cuestionar, por hacer. Y nada, es importante que hayan estos proyectos como igual las iniciativas que Xavi nos ha compartido el día de hoy. Tanto bandas que puedan expresar desde la libertad que el arte permite, unas realidades que muchas veces son invisibilizadas por los medios de comunicación, y también sobrepasar eso, lograr aterrizar colectivos o colectivas o agrupaciones o grupos de afinidad, como el colectivo Piura Arde que nos ha compartido Xavi el día de hoy, para ir como aterrizando como todos los ideales y todas las cosas que se van cantando y que se pueden como decía, aterrizando con este tipo de acciones, ¿no? Yendo un poquito más allá, Y bueno, ahora ya nos ha quedado súper cortito el programa. Entonces, Xavi nos quería compartir una música, una canción, que es algo de lo nuevo que se viene de Descalibrados. Entonces, no sé si rapidito nos podemos ir a ese corte, igual que Xavi pueda comentar sobre esta canción, sobre lo nuevo que se viene, y regresamos para hacer la despedida oficialmente. No sé qué me dice. Okay. Bueno, pues ¿vamos a poner la canción o qué? Sí. Sí, ya, ahorita tengo la canción lista, entonces ahí nos presentas el nombre de la canción, todo lo que quieras decirnos, hermano. No, esta canción pues es uno de los de la lista de lo que va a ser nuestra segunda maqueta. Esta canción justamente habla sobre lo que es el mismo gobierno, porque la misma letra dice gobierno, ¿no? Estamos cansados de que es como que tú, en un país donde es tu pueblo, tu gente, tengas que sufrir, ¿no? O sea, como que quieres salir adelante, pero los mismos poderes del gobierno es como que te ponen trabas, y en cada elección electoral, siempre tengan que elegir a los mismos de siempre, los mismos ministros, los mismos congresistas. Y es que creo que aparte de esto también sería como un plus para que la gente vea que no todo lo que te cantan tiene que ser o no es, porque estamos cansados. También la gente le doy la idea de que se indigne por lo que, porque ahora se ve, ahora también hay mucha gente que está indignada con lo que está pasando, de que realmente todo esto es una farsa, que salgamos a las calles, que salgamos y protestemos, que nos sintamos con esa rabia de poder ir en contra de lo que llaman gobierno, ¿no? Porque siempre nos dicen, nos dan empleo, pero llevan todo el dinero, dicen cambiar al país y no hay nada ahí, como que hablan de la economía y más cagados cada día, toda la gente anda sufriendo y siempre hablando de pobreza, pero la pobreza la seguimos viendo, no le interesa en nada, solamente son favores políticos que se hacen las grandes empresas, lo que se está viendo hoy en día, ¿no? Que mayormente sueltan dinero a las grandes empresas con deudas, con todo, y la gente emprendedora ahora ha quebrado. Y el siguiente tema justamente es eso, lo que es gobierno no. Listo, entonces escuchemos el tema gobierno no aquí en Frecuencia Subversa y enseguida regresamos. El pueblo no debe temer a... We'll be right back. regresamos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Ya en el bloque de despedida prácticamente hemos tenido un programa así bien bacano aquí con nuestro amigo Xavi de la banda Descalibrado. De agradecerte a ti por estar aquí presente en el programa, gracias por apoyar a este espacio de radiodifusión que ha estado ya, que está ya cerca de su sexto año de aniversario. Entonces, no sé, pues, amigo Xavi, dinos, no sé, pues, tus últimas palabras, tus últimos pensamientos y reflexiones. Y antes, dime. Antecito ahí, disculpas a la teleaudiencia, ahí hubo un problema técnico que sonó ahí una cumbia de virus. No, mentira. Nada, Xavi, ahí. Es que la cumbia es norteña, pero viene, sale del corazón. Entonces, no sé. Tus últimas palabras y reflexiones ahí. Claro, agradecer, ¿no?, por la invitación a Radio Frecuencia Subversiva, a Mateo, y gracias por la entrevista, ¿no?, y por brindarnos el espacio. Como banda, yo soy el Xavi de Descalibrados, y qué bueno que existan estos espacios, ¿no?, porque ahora como estamos, la gente también necesita un poco expresar, hablar, y decir las cosas, cómo están pasando la realidad en cada país, porque cada país es distinto, la historia, cada país, si bien es cierto, va en la misma línea, pero es distinta las actividades, cómo se están pasando las realidades, ¿no? Y pues, ¿no?, un consejo también a la audiencia, o como lo quieran tomar, que siempre, pues, la lucha tiene que ser día a día, constante, que nunca creamos en lo que nos pasa una pantalla o alguna radio, porque creo que también hay que tener un pensamiento crítico a la hora de opinar y de actuar, para también poder actuar con nuestro mismo criterio, no solamente con lo que nos dicen, porque normalmente uno está pegado quizás a una pantalla y lo que sale ahí dicen que es real, lo que te dicen tiene que ser real. Creo que la verdad no es absoluta y tenemos que siempre estar indagando, porque la verdad no es una, hay muchas verdades que quizás te pueden mentir, pero con un pensamiento crítico que tú tengas, quizás puedas entablar una verdadera idea para poder afrontar con la realidad que estamos viviendo hoy en día, y quizás esto no quede aquí, quizás de aquí mañana pasado vengan peores cosas, pero tengamos la certeza de que estemos quizás organizados o firmes a la hora de poder enfrentar o dar la lucha como se tiene que dar, ¿no?, como nos han hecho nuestros antepasados. Bacanísimo, Xavi, gracias a ti más bien por estar el día de hoy. Igual este programa quedará grabado ahí para la posteridad, para la historia. Gracias a todos y todas quienes interactuaron con nosotros. Cristian Murillo Monroy nos dice, claro, ahí estamos por todos lados, la cosa es no quedarnos quietos. Y también Fernando Flores Rivera dice, saludos para la promo, etiqueta a Anthony Gabriel Calderón Ruiz y pregunta, ¿cuál es, Xavi? ¿Cómo va? Y nada, pues. Un saludo para el Cristian de Desastre y a la promo de 2008. Es un programa de colegio, son locos. Esa es. Bacán ahí, ya, igual con toda la gente de ahí, desde la educación primaria, siempre moviendo, siempre activos, siempre activando las situaciones. Bueno, con eso despedimos. Yo ya me despido porque estoy operando ahí la cuestión, entonces les dejo ahí con David y con Xavi para las últimas palabritas para este programa. Gracias a todos, todas, bacano, Xavi, ya nos conversamos, ya nos vemos de ver si no es por aquí, por allá, Descalibrados en Quito, Tour Ecuador, pilas ahí, 2021. Como tiene que ser. Así es, y bueno, estamos dando ya por finalizado un programa más de Frecuencia Subversa, así que gracias a todos y todas por haber interactuado, por habernos sintonizado. Ya saben, mañana por los 9:40 AM de Radio CC nos pueden sintonizar a las 4 de la tarde, y o si no, el jueves 17 horas de Ecuador, 19 de Argentina, por la conquista del PAN.ar. Así que ya saben, nos pueden escuchar por esos canales. Agradecerte, Xavi, de nuevo por haber estado aquí, y bueno, eso creo que ha sido todo por hoy aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos despedimos hasta el siguiente día lunes. Chao. Así es, chao, hablamos. Gracias, Xavi. Pilas mañana a los 9:40, jueves en Argentina. Chao, hablamos. Hablamos, chao.